casualidad, al filo de una tarde más, los corazones se dispararon donde muere el bulevar. Nadie pudo sospechar otro giro del azar, una aventura, gafas oscuras llenas de complicidad. Y todo sucedió, miradas de atracción, proyectos para dos. Cuando anocheció ya estaban en su habitación. Vuelva a verte más. 250490 si me quieres localizar. Y no lo comprendió, nunca te llamó, la fórmula falló. Desapareció sin dejar su dirección. Camuflaje de cristal.